Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM y también en internet a través de radioujo.com y asaltomataradiorock.com. Estamos en directo emitiendo desde los estudios de Radio Ujo en esta noche de jueves 17 de julio, en el que llegamos al programa número 789. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero, esta noche con Itinerum como protagonistas principales. Un saludo de Larry Lanner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Rainova publica su cuarto disco, que lleva por título Between Dream and Nightmare. Incluye 10 temas en los que la banda murciana se mueve entre el metal sinfónico, lo gótico y el doom más oscuro. Escuchamos el tema Coma. Ha surgido estos días una pequeña polémica, o no sé si pequeña o gran polémica, alrededor de esta banda de Ring Ova. No sé si hay problemas legales con el nombre, no lo sé exactamente, no estoy muy enterado todavía. Lo intentaremos aclarar. De todas formas, a mí este disco, este Between Dream and Nightmare, independientemente de polémicas, me ha encantado, la verdad. Ya intentaremos hablar con los protagonistas y aclarar todo eso que se está hablando en redes sociales, que parece que hay mucha gente con interés por el tema y, como digo, intentaremos aclararlo. La próxima semana tenemos nuestro especial de Wacken, que será el fin de temporada, pero a la vuelta de Wacken nos meteremos con el tema porque queremos saber qué pasa en torno a Rain Over y saber más de este disco, del que vamos a escuchar otro tema. Este se titulaba Coma, como decía antes. Y vamos a escuchar From the Silence, otro de los temazos de este Between Dream and Nightmare de esta banda que ha mezclado y masterizado en los Finnbox. Ya sabéis, esa casa finesa donde han trabajado Nightwish, Children of Bodom, Hing, Amorphis, To Die For, Stratovarius y un larguísimo etcétera. Y bueno, pues vamos a darles doble sesión para empezar este 789 de Diario Metalhead. From the Silence, Rain Over. From the side. jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Petalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Esta maravilla que suena bajo mis palabras se titula Symphony of Rage y pertenece a Resurgence, el nuevo álbum de los Euskaldunes Itinerum. Ha salido a la luz ya hace unos días, apenas, a través de Demons Records. Hoy van a ser nuestros principales protagonistas. En unos momentos charlaremos con Anne, con su vocalista. De momento disfrutamos de la música Symphony of Rage y Itinerum sonando en Diario de un Metalhead. Que no sabía qué tema iba a pinchar esta noche para abrir, porque el álbum me ha encantado, este Resurgence de Itinerum. Y ya, si no me engaña Maitane, tenemos al otro lado de la línea a Anne, a la vocalista de esta grandísima banda de Euskadi. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Larry, ¿qué tal todo? Muy bien, uy, qué bien te oigo, qué genial. Me ha quedado la voz. Sí. Para entrar en directo. Se te oye estupendamente. Oye, lo primero de todo, enhorabuena porque vaya discazo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, me alegro de que sea de tu gusto. Sí, mira, sí, te cuento. Estos días tenemos un pequeño chat en WhatsApp donde estamos varios compañeros, está gente de Metal Trip, de Helpless, Metal Cry, estamos nosotros, está Red Hard and Heavy, y esta semana estuvimos cotilleando y bueno, pues hablábamos de lo bueno que era este disco. Así que no es solo cosa mía. Me alegro de que guste, sí, sí. Bueno, ha sido un arduo trabajo, pero estamos contentos con el resultado, la verdad que sí. Bueno, es un gran disco, hasta tal punto de que yo creo que puede haber un antes y un después de este Resurgence. No sé si tú lo ves igual que yo. Sí, yo creo que ha sido un giro de 180 grados en muchos aspectos, musicalmente, en cuanto a la banda. Sí, yo creo que bueno, pues hemos escalado un pasito más y creo que ha sido en positivo, ¿no? Que nunca sabes, cuando haces un segundo trabajo, un tercer trabajo, pues nunca sabes, ¿no? Al final pones toda la carne en el asador, pero bueno, sí, yo creo que ha marcado ahí una línea y un antes y un después, sin duda, sí, sí, para nosotros también. Antes de meternos en harina con lo que es el disco, con los detalles del disco en sí, me gustaría que presentaras un poco a la banda para la gente que aún no la conozca. ¿Cuánto tiempo lleváis en activo? Este es el segundo trabajo. Que hagas como un mini resumen de lo que es la historia de la banda hasta llegar hasta aquí, porque ha habido cambios también de componentes. Sí, efectivamente. Bueno, pues este proyecto surge de la mente de Rubén, del batería del grupo. Él tenía ya desde hace muchos años la idea de hacer, pues, de formar una banda de este estilo y bueno, pues aprovechó el COVID, que tantas oportunidades dio, aunque también quitó, y bueno, pues le dio muchas vueltas a la cabeza y surgió la idea de Itinerum, en la que dio forma, pues con ayuda de Pedro. Entonces, bueno, pues Jorge fue el segundo en entrar en la banda. La verdad es que él también le ayudó a dar forma al primer disco. Y bueno, y luego sí que hubo muchos cambios en la formación, hasta que finalmente, pues Rubén y yo nos conocíamos desde hace muchos años, entré yo en la banda, encajamos pues muy bien, todos, con todos, la verdad es que fue un gusto. Y luego finalmente entró Fede y ya quedó la banda pues conformada y la verdad es que con un muy buen rollo, aunque parezca como muy utópico decirlo, ¿no? Pero no. Es una banda con muy buen rollo, trabajamos muy a gusto juntos y fue un poco el camino que recorrió Rubén, de principio hasta este momento. Lo vuestro es lo sinfónico, está claro. Pero a diferencia de otras bandas del estilo, que nos llegan muchísimos discos de este estilo, habéis logrado no sonar muy recargados, porque últimamente nos llega una banda de rock sinfónico y los discos llevan un millón de pistas y al final suena como todo demasiado pomposo y como luego como complicado a la hora de llevarlo al directo, salvo que lleves un montón de grabaciones contigo. Esto es como más exportable, como más natural. Mira, eso es algo que hemos comentado muchas veces en el local, cuando estábamos buscando el sonido del segundo disco, ¿no? Y decíamos, pero es que, claro, es cierto eso, ¿no? Que hoy en día hay muchas bandas pues que llevan un sonidazo impresionante al directo, que suena todo redondísimo y con, pues bueno, muchísima orquestación, muchísimas cosas, ¿no? Que le dan pues un extra al sonido. Pero claro, nosotros decíamos, vamos a ver, nosotros queremos sonar a nosotros. Es decir, pues siempre llevas algo, pero que suene natural. Y eso es algo que lo hemos comentado muchas veces y es algo que buscábamos, que suene natural, que no suene tan recargado. Y creo que la gente que escuche el disco y después vaya a un directo nuestro no va a notar esa artificialidad o esos extras que a lo mejor muchas veces ocultan la esencia de la banda. ¿Y qué os inspira a la hora de componer? ¿De qué hablan las canciones? Pues este segundo disco es un disco muy, muy personal a nivel de banda y hablan de... Realmente es una introspección nuestra de momentos que hemos vivido, de vivencias, de nuestros miedos, nuestras frustraciones, y es un poco mirar hacia adentro y sacar todo eso fuera, ¿no? Nuestros miedos, pues no sé. Es un poco una representación nuestra de la banda y de cada uno de nosotros como individuo, y que hemos coincidido pues en muchas vivencias y en muchos aspectos de nuestra vida, en cosas en común, y las hemos querido pues transmitir por medio de las canciones. Al final yo Yo escribo las letras y para mí escribir letras es sacar algo de dentro, lo que sea, lo que quiera expresar, lo que queramos expresar, ¿no? No son letras al tuntún, digamos. Y este disco es eso, es una representación de nosotros mismos, de nuestros miedos y de nuestras frustraciones. Yo siempre hablo de distingo entre temas y canciones. Para mí, canciones es un nivel superior a temas. Temas es cuando tú pones un disco y bueno, está bien, lo escuchas, pero casi como que lo tienes de fondo. Las canciones es cuando acabo uno de esos temas, uno de esos cortes del disco, y te da ganas de volver atrás y volver a escucharla. Este es un disco de canciones, tiene muy buenas canciones. Esto lleva tiempo. ¿En cuánto tiempo habéis compuesto esto? ¿Y quién se ha encargado de...? ¿Quién lleva el peso de esto o es algo compartido? Pues la verdad es que desde que terminamos... Terminaron de grabar el primer disco, siempre ha habido ahí ideas en el tintero por parte de Rubén y de Jorge sobre todo, y que luego se fueron desarrollando. Y una vez que entré yo, entró Fede, ha sido un trabajo, digamos que ha habido un puente entre el primer y segundo disco y no se ha dejado de trabajar. Aunque sí que es verdad que cuando presentas un primer disco estás centrado en los directos, en la promo, en todo eso, pero siempre estás trabajando en la recámara, digamos, en nuevas ideas, porque las ideas, a ver, esto es así, salen, o sea, van naciendo y van surgiendo. Tú no te propones, bueno, pues ahora voy a empezar a pensar, ¿no? Es que a lo mejor estás tocando algo y te vienen ideas. Entonces fue eso, fue un puente entre el primer y segundo disco, el ir trabajando las nuevas canciones. Y bueno, no sé, pues a eso le hemos ido dando forma. ¿Quién? Pues el peso realmente está en toda la banda. Sí que es verdad que Rubén tenía ya ideas anteriores que hemos ido trabajando, pero han ido surgiendo nuevas en el local. Y luego ya el tema de las letras, melodías vocales, eso sí que ya pues le doy forma a yo. Eso sí que es algo más mío. Siempre hay modificaciones, siempre hay, bueno, pues al final es una apuesta en común, pero bueno, la idea principal, lo que son las letras y melodías vocales, sí que las hago yo. Dream and Fly, el anterior álbum, yo creo que no estaba nada mal, pero sinceramente yo creo que aquí hay un pequeño salto, no sé si un pequeño o gran salto de calidad. El otro álbum tiene, ¿qué? Un par de años, no llega a tres, ¿no? Sí, ¿qué ha pasado? Porque tampoco es mucho tiempo para mejorar, yo creo, tanto, ¿eh? ¿Qué habéis hecho? ¿Cuánto habéis trabajado? A ver, yo creo que desde que... Trabajar mucho. Yo creo que desde que la banda, digamos, se estabilizó ya con los miembros que estamos actualmente, se pudo trabajar más a fondo, más compactos, cada uno hacía su trabajo, por su parte luego lo poníamos en común, pues con mucha asiduidad en el local, se hablaba mucho por WhatsApp, porque al final esto no es solo ir al local y ponerlo en común, ¿no? Sino que se trabaja mucho también en bambalinas, oye, vamos a hacer esto, se me ha ocurrido esto, tal, os lo paso. Entonces hay un trabajo pues muy continuo, que eso también lo que permite es que tú vayas, pues digamos, dándole pequeñas pinceladas a las canciones. Y bueno, pues más o menos hemos ido trabajando así. Tú entraste sustituyendo a Leire, el anterior vocalista de la banda. Normalmente cuando hay cambios de vocalistas, no sé por qué, suele ser de mal rollo. Sin embargo, en este caso, Leire colabora en el álbum, con el cual... te marcas ahí un dúo con ello, con lo cual parece que hay buena sintonía a pesar de que ya no esté en la banda, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, hay mil circunstancias en la vida por las que pues en una banda puede haber cambios en los miembros que la conforman, ¿no? Y en este caso pues no hubo ningún mal rollo y bueno, de hecho tenemos muy buena relación con Leire y de hecho ya se lo comenté a ella, yo espero que pueda acompañarnos en Till Dawn Do Us Apart en alguno de nuestros directos y cantarlo con ella. O sea, para mí sería algo estupendo y maravilloso porque, bueno, yo creo que ella también está por la labor, así que tenemos ganas de ponernos en marcha con eso también. Hombre, sí, no hay ningún mal rollo. Ella sí lo ha tenido que dejar por circunstancias de la vida, pues evidentemente mirará con envidia desde fuera, lo tiene que estar pasando mal y seguro que una situación de esas le encantaría, seguro. Sí, sí, estamos en contacto y sí, sí, ya se lo dije, bueno, cuando a ti te apetezca, pero sí, a mí me encantaría, desde luego, sí. Luego hay una colaboración que a mí me llamó la atención porque es una persona a la que conocemos, con la que pudimos tratar porque llegó a tocar al lado de nuestra casa. Hablamos de Unai, de 13 Left to Die. al que hacía tiempo del que no sabíamos de él, y de repente lo vemos colaborar en este álbum. Bueno, pues es una banda que a nosotros nos encantaba, los vimos más de una vez en directo y nos ha llamado mucho la atención. Casi lo he agradecido que nos recordáis a 13 Left to Die. Tomaré sus discos estos días seguro para recordar viejos tiempos. Buen chaval, Unai. Sí, la verdad es que es un gran profesional, tiene una versatilidad vocal brutal. Entonces, pues la verdad es que yo había cantado con Unai ya en otros grupos y nos pareció pues una idea excelente. Pues eso, porque al final nos podía dar un extra en esa canción que, bueno, pues igual no habíamos encontrado a ninguna otra persona que pudiera darlo, ¿no? Y yo creo que el resultado fue muy bueno, y luego trabajar con él es muy sencillo. Así que todo fue, vamos, sobre ruedas. Sí, luego además, bueno, estamos hablando de que el trabajo de composición está a un nivel enorme, porque son muy buenas canciones, pero aparte lo habéis redondeado con un sonido, con un trabajo de producción que es brutal. O sea, este disco suena a gloria, ¿eh? Sí, el trabajo de Pedro es, bueno, intachable, es maravilloso. Trabajar con él es súper sencillo también, porque es una persona que tanto en lo personal como en lo profesional te lo pone todo muy fácil, y yo creo que ha conseguido pues lo que nosotros queríamos. No sé, el entendimiento con él ha sido muy sencillo, él siempre tiene muy buena, no sé, muy buen hacer, muy buena disposición, y es muy sencillo. Y si hay, y que yo espero que haya un tercer disco, desde luego, sin duda, volveremos a Chromaticity Studios con Pedro, pero sin duda alguna. Sí, porque, bueno, por suerte hemos entrevistado a varias bandas que han pasado por ahí. Todos nos hablan muy buenas historias, nos cuentan muy buenas historias de Pedro. Con vosotros ha hecho como con otros, por ejemplo con Valdemar, a los que hemos entrevistado varias veces, son buenos amigos también. A la hora de trabajar con él, de aportar ideas, no solo simplemente el manejar los botones, sino decirte, pues eso, aportar ideas, de ver una persona desde fuera, ver cosas que a lo mejor la banda no ve y aporta algo más. Sí, sin duda. Y nosotros además íbamos abiertos de mente, sin ninguna duda, porque vas al estudio de un profesional. Nosotros ya sabíamos cómo trabajaba y desde luego estábamos abiertos a que él nos diera ideas o nos modificara lo que fuere, y siempre es una apuesta en común con él, y sabes además que el resultado va a ser mejor. Es decir, que lo que te dice no va a ser a peor, sino a mejor, ¿no? Entonces, pues también hay que ir un poco pues con la mente abierta y ponerse en manos de un profesional para que también te asesore. Porque, vamos, sin duda. ¿Qué canciones deberíamos recomendar a alguien que no haya escuchado a la banda, por ejemplo? Alguien que me pregunte mañana o pasado, que yo comente algo y me diga, bueno, ¿qué canción escucho? ¿Qué le digo? A mí me encanta, por ejemplo, Inner World, me encanta Symphony of Rage, que hemos abierto con ella, Axia también... pero, ¿tú qué le dirías? ¿Qué canciones recomendarías este disco? ¿Cuáles son tus niños favoritos? Pues mira, me voy a mojar. Yo coincido contigo, en Inner War me parece que es un tema que ha quedado muy muy bien, tiene mucha, mucha garra, y además yo creo que muchas personas se pueden ver reflejados en esas letras y en esa composición. Symphony of Rage también me parece que es un buen tema, es algo más tranquilo, más melódico, más, pero tiene también un trasfondo pues que mucha gente se puede ver identificado con lo que ocurre, ¿no? Con lo que quiere transmitir esa canción. Y a mí me gusta mucho The Nobodies. A mí me gusta mucho The Nobodies. Es otro de los temas que yo recomendaría a la gente. Sí. Sin embargo, habéis sacado Inequality como adelanto. Sí. Que además sí. Es rara porque es la última del disco, que es raro eso. Sí, la verdad es que cuando nos pusimos a dar vueltas cuál sería, en relación a cuál sería el orden de las canciones en el disco, Inequality es un tema muy potente, pero bueno, quisimos darle otro lugar a otras, o primeros lugares en el disco a otras canciones que nos parecieron también buenas, aunque el adelanto fue Inequality, y bueno, quedamos conforme con ese orden. Y desde luego a mí Inequality es un tema que me gusta mucho, pero según ha ido avanzando la composición del disco, y bueno, pues yo me quedaría con esas tres que te he dicho. Y por ahora viene el tema de presentar este disco en vivo como se merece. Estuvisteis en Asturias hace relativamente poco, este pasado otoño, formando parte de la semifinal de la Metal Battle Norte. Sí. Que cuando yo hablé con mi mujer, con Aitane, que estoy hace un momentín hablando con ella por teléfono, me habló muy bien de vosotros. El otro día cuando le dije yo voy a entrevistar a esta banda, anda, pero si estuvieron en la Metal Battle son muy majos. qué bien. Yo me lo perdí, preferí no ir esa noche porque bueno, tenía otros compromisos que me iban a absorber. Yo era una compañera de aquí de la emisora, pero ¿tengo posibilidad de veros por aquí prontito o qué? Pues mira, por ahora tenemos un par de bolos ya cerrados y estamos intentando cuadrar otros tres de aquí a fin de año. Y bueno, pues en principio la gente tendrá la opción de vernos en el Gelbona, en Villabona, en Guipúzcoa, un festival que está, la verdad es que está muy bien y a la que, bueno, que recomiendo a la gente que acuda. Y bueno, hay algunas otras fechas que todavía no hemos publicado en red, no nos hemos hecho eco de ellas, pero que están también ya al caer, pues a partir de septiembre hasta fin de año. Pues bueno, pues sí, la gente tendrá opción de vernos en 4 o 5 bolos en directo. ¿Y el que se quiera pillar el disco, qué hace? Pues mira, tiene la opción de entrar en Demons Records y adquirirlo ahí. También está el disco anterior y también las camisetas y las pegatinas. Así que Demons Records, y que lo soliciten ahí. Pues lo vamos a dejar aquí, haciendo ese llamamiento. Entráis en Demons Records. Itinerum, que yo decía Itinerum, yo decía. Sí. Vale. Bueno, nos llaman de muchas formas. ¿Sí? A partir de hoy lo diremos bien. O al menos lo intentaremos. Y si lo decimos mal, nos daremos cuenta de que lo estamos diciendo mal. No hay problema. Ane, un placer. Muchísimas gracias por recibirnos. Igualmente. Tan tarde. Que seguro que tendrás ganas de hacer otras cosas, como ver una serie o dormir simplemente. Bueno. La música siempre va con nosotros, así que nada, ha sido un placer, de verdad. Gracias por invitarnos esta noche y poder estar con vosotros, pues bueno. Con Aitane también, que la conocí, tuve el placer de conocerla en Asturias, así que bueno, pues un placer volver a escucharla también. Pues nada, muchísimas gracias y a ver si coincidimos pronto, nos vemos en directo y disfrutamos de estos temazos en vivo, que es lo que queremos. Eso es. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Ahí nuestra conversación telefónica con Ane, la vocalista de esta fantástica banda guipuzcoana llamada Itinerum. Hemos tenido el álbum de fondo durante la conversación. Hemos sonado unos cuantos temas, este que ahora mismo está sonando, Still Down, Do Us Apart, donde hace el dúo Ane con Leire, con la anterior vocalista. Y vamos a cerrar el apartado Itinerum esta noche con ese tema que citábamos antes, con Inner War, uno de las grandes joyas de este Resurgence, de este gran disco de Itinerum. Metalhead nos lo montamos de cine. El álbum se llama Ascension y es lo último de Paradise Lost, editado por Nuclear Blast. Suena el tema Serpent on the Cross. We'll be right back. Buenas noches, Maitane Fernández. Buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Estabas ahí en labores de producción, ahora ya sí. Al micro, por fin, ¿eh? Sí, bueno, siempre pluriempleada, ya sabes. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, os traigo Altar of Brutality, que es el debut del álbum de este combo de death metal de Costa Rica llamado Mortual, y también es vía Nuclear Winter Records. El sonido de la banda está impregnado de tradición, pero ejecutado con una claridad y urgencia que no tiene nada de retro. Es death metal, forjado con propósito, disciplina y desprecio. Un debut que suena menos a un primer paso y más a una declaración de intenciones. Pues vamos con esos Mortual de Costa Rica y con ese Mortuary Rites. Yeah. Avalancha, ¿eh? Madre de Dios. Bueno, vamos a ir con algo que es death metal melódico y va a sonar esto, vamos, después de la avalancha de Mortal va a ser... ¿Sonido celestial? Va a ser sonido celestial para ti. De Halo Effect, el último single de Halo Effect. Ajá. Se titula How the Gods Kill. Con él vamos a cerrar este programa, ¿cuál era? ¿El 800? ¿No? ¿Cómo era? 789. Uh-huh. Joder, mira que era fácil la cifra, ¿eh? Ya, bueno. Pero bueno, ya es que ya me lío, me bailan los números. Pues nada, que nos despedimos hasta la próxima semana, que será el especial tradicional, el especial backing, con el que cerraremos temporada, para tomarnos un ligero descanso durante el mes de agosto para volver en septiembre a dar caña. Presentando álbum además aquí en el estudio, que no lo vamos a decir todavía, qué coño. Venga, nos vamos con The Halo Effect. Chao. Thank you.